Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. ¿Qué tal la semana? Pues bueno, si no entramos en detalles, bien, como siempre. En la misma línea. ¿Y vos? Una semanita ajetreada la que llevamos. Pues eso, si no entramos en detalles, bien. Trigésimo primer programa. ¿Cómo se ponen en contacto con nosotros? A ver si ya se lo sabe aquí la... Bueno, empezamos por lo fácil. Nos pueden mandar un Emilio. Digo, un email. ¿A dónde? ¿A dónde? A radio @ asociación pica. Venga, continuar, a ver si lo sabéis. Yo me lo sé de memoria. A radio @ asociación pica.org. Venga, a ver, venga, a ver tú. Venga, no, yo ya os puedo decir el teléfono. Venga, pues mientras estamos en emisión nos podéis llamar a un número de teléfono que os va a decir nuestra querida amiga. A ver, 976-52-56-45. Muy bien, lo repetimos por si los hemos pillado con el boli flojo. Afirmativo, pero desde el email. Desde el email, a ver si se lo sabe. Ánimo. Radio @ asociación pica.org. Te digo un secreto. Estamos en la radio y si no hablas al micro, por mucho que te suba, guarda ese dedo. Algún día pondremos cámaras. Pondremos cámaras y veréis. Bueno, repetimos el teléfono, 976-52-5645. Y el email, radio@asociacionpica.org. Está visto que hoy nos vamos a pasar del primer tema. Sí, sí, no, de aquí nos pasamos. Porque ahora cuando escribimos lo del chat verás tú qué risa. Bueno, venga, el chat te lo pasé porque ahí sí que me lío. Dale al chat, a ver si alguno se nos anima. Bueno, pues el chat es muy sencillo. Entráis en la página web de radiomai.com y hay una pestañita que pone chat. Al entrar ahí os debe derivar a la sala donde estamos, que si eres usuario habitual de IRC y tienes algún programa que se conecta por ese protocolo, pues tienes que entrar en el servidor del IRC hispano, del web hispano, y perdón, del chat hispano, y entrar en la sala Radio Mai. Y ahí estamos y podéis chatear con nosotros en directo, irnos diciendo cositas, haciendo sugerencias, y nosotros estamos atentos a lo que nos digáis y abiertos a cualquier sugerencia, ¿sí o no? Bueno, a cualquiera dentro de lo razonable. Vale, perfecto. No, es que si dices cualquier cosa, luego viene uno y te dice cualquier... Bueno, igual se lleva una sorpresa. En fin. Bueno, en fin. Vamos con las efemérides. Las efemérides, venga. Venga. Un día tal como hoy, de 1956, se firma el acuerdo que pone fin al estado de guerra entre Japón y la URSS. Igual lo tenían que volver a remirar o qué. No sé, tardaron en firmarlo, sí. Uh-huh. En 1989, Camilo José Cela consiguió el premio Nobel de Literatura. Vela ahí. Uh-huh. Y en el 2009, los astrónomos europeos descubren 32 exoplanetas desde el Observatorio Chileno de La Silla. Estarían cómodos. O no, que hay sillas muy incómodas. Como esta en la que estoy sentado yo ahora mismo. Más cosas. ¿Quién nació? Pues... Ah, yo pensé que ibas a poner algo de musiquilla para... Oiga, perdón, sí. ¿Por qué no es? Ya como hoy, del 31, nace Manolo Escobar. ¿Cómo os habéis quedado? Bien, y Iñaki Gabilondo también nació un día tarde por hoy. Y su cumpleaños. Y el Augusto Lumière, que es el químico francés que inventó el cinematógrafo. Junto con su hermano, eran dos. El día como hoy nos dejó Pilar Miró en 1997. Correcto. Y además hoy es el día de la lucha contra el cáncer. Pues si no os habéis enterado, lo han dicho en todos los telediarios. Correcto. Yo no he llegado a ver el telediario. Pues para eso estamos nosotros aquí, para informarte de la actualidad. Pues ya te voy informando, todo lo que dices es mentira. Y, bueno, la mitad es mentira, la otra mitad no es verdad. No, la pones en duda. Yo digo, la mitad es mentira, la mitad la pones en duda. No, directamente no es verdad. Vale. Bueno, verdad. Pues antes de entrar en materia del tema de hoy, quiero poner una canción de Niños de Brasil. Nacho Atmósfera está recuperándose. Mandarle un saludo si nos escucha. Puedo dar Bueno, que no me entra la sintonía desde el principio. ¿Qué habrás hecho? Ahora sí. No he dado la tecla. Pica la actualidad. Bueno, pues... ¿Lo qué? Querido Fernando, ¿de qué vamos a hablar hoy? No sé, ¿de qué queréis hablar? No. A mí me gustaría hablar... ¿De qué hablar con tus hijos? También del cómo. ¿Y del cómo? Ay, lo más importante, del cómo. ¿Y el cuándo? El cuándo es cuando se tiene tiempo. Lo que pasa es que cada vez tenemos menos tiempos para los niños. Y en algunos casos vemos a muchos padres que envían al crío al colegio con la esperanza de que allí lo eduquen. Y no es así, al colegio ya tienen que ir educados. Afirmativo, eso es un error muy común. Y nada, pues hoy queríamos hablar de esas conversaciones que debemos tener padres e hijos y cómo enterarnos de qué piensa, cómo actúa, las cosas que le pasan a nuestro hijo y las reticencias que tienen los niños para contarnos según qué cosas, porque total, si tampoco me hacen mucho caso. Claro. Si asentís y no decís nada, en la radio no se ve. Yo he dicho claro. Y ante eso, ¿qué podemos hacer cuando pensamos que no pasan de mí? A ver, el problema primero es, hay algunos adultos que tratan a los niños como si fueran adultos en miniatura y intentan que sean, se comporten ya casi como un adulto pequeño, como mini adultos. Sí, y no, un niño es un niño. Me acuerdo cuando era joven, iba a campamentos de monitor y esas cosas, que he sido joven también. Y yo me acuerdo que vienen unos padres y dicen, ¿cómo se han portado mi hijo? Mal, como debe ser. Es que eres la leche, de verdad. Así se entonces, lo digo. La cara de los padres. Entonces la pregunta es, mal? Si pues, se porta como debe ser, ¿se ha portado bien? Aunque lo que haya hecho, los niños tienen que jugar, los niños tienen que disfrutar. Lo que no puedes pretender es tener a un niño de 5 o 6 años sentado en el sofá sin que moleste. No, claro. Los niños son niños y tienen que tener. Claro, y además hay que tener en cuenta una cosa: cuando un niño se porta mal, normalmente es porque necesita atención. Sí. Y la única atención que consigue, ¿cuándo la consigue? Cuando se porta mal y le chillas. Y sí, le digamos regañas, que es su manera de comunicarse. Es su manera de decir, vale, me está haciendo caso ahora. Entonces le da igual que le castigues, pero le estás haciendo caso. Con lo cual muchas veces entras en una... Es que no puedo con este niño. Claro, pues sí, hazle caso. Escúchalo. Es como si dijéramos que habláramos lenguajes distintos, ¿no? A ver, los niños no tienen la capacidad comunicativa que tiene el adulto. Claro. Ni se espera, no tienen la forma de expresarse correctamente. Entonces, sabe que le falta algo, lo que no sabe es cómo expresarlo. Y sí, si lo que necesita es atención, pues se la tenemos que dar. Ahora no puedo porque estoy trabajando, porque tengo que terminar una cosa que me he traído del trabajo, que... Vale, por lo que sea, ahora no puedo. Ahora no puedo porque es que estoy arreglando esta cisterna que gotea, que tal. Ahora no puedo. Pero díselo al niño. Mira, ahora voy a terminar de arreglar esto. Y luego pues jugamos y le dedicas una hora en el rato que tenga. Pero si el niño tiene claro que cuando tengas tiempo le vas a hacer caso. Sí, claro, lo llegará. Se portará bien. Me dice, bueno, ahora no puede, pero luego me hace caso. O mira, ahora vamos a jugar un rato con la consola, por ejemplo. Vamos a jugar un rato. Y luego yo tengo que ir a hacer no sé qué. Pero si el niño tiene claro que ahora vas a jugar con la consola y luego te tienes que ir, asume que no puedes dedicarle más tiempo. Lo que no ves es, déjame en paz. Coge la consola y ponte a jugar. Que a lo mejor no quiere jugar a la consola. Pero imagino que eso también requerirá de un aprendizaje. De que lo... De una, esto digamos, repetitiva. ¿Aprendizaje para quién? ¿Para el padre? Y para el niño. No, pues no, el niño, porque a lo mejor no entiende el luego, porque luego la percepción temporal de un niño. Sí, pero en el momento en que ve que lo que dices lo cumples. Correcto, eso, a eso me refería, que en el momento que él se da. Claro, él asume que. Lo que pasa es que muchas veces los padres. Que los ves, o sea, sales a tomarte algo, un aperitivo el domingo y ves a los padres con los niños y lo primero es le dan el móvil, siéntate ahí y no molestes, con su Fanta naranja. Así es. Y pues, eso no salir con el niño. Eso es pretender que el niño sea un adulto en miniatura. No, no puede aguantar sentado por mucho móvil que le des, ¿no? Entonces. Y muchas veces hay esa falta de comunicación que necesitamos entablar con un niño. ¿Cómo sabes si a un padre o cómo sabe un padre lo que le está sucediendo a un niño? Claro. ¿Qué les preguntamos cuando vamos a buscarlos al colegio? ¿Has comido bien? ¿Te lo has comido todo? ¿Si se quedan al comedor? ¿Qué tal ha ido? Y nos da igual lo que nos cuenten. Sí, sí, ellos tienen que ver que... Claro. Había por ahí una fábula, no sé si la contamos aquí, o un cuento, algo así de escúchame con los ojos. No, es sencillamente prestar atención a lo que nos cuenta. Porque claro, para nosotros puede ser una tontería. Pues yo qué sé, hoy me han sacado a la pizarra y me lo he sabido todo. Pues muy bien. Habrá que premiar eso, habrá que escucharlo. Y pues hoy me han sacado a la pizarra a leer y me he equivocado dos veces. Bueno, pues te has equivocado solo dos veces, ¿no? Claro. Hay que siempre estimularlos en positivo. Y es sencillamente el escuchar, porque para él eso es ha sido muy importante, porque sí, sí, para ellos uno, claro, solo hace falta acordarnos lo que nos pasaba a nosotros. Por eso, y lo tenemos que tener claro que los niños necesitan atención, necesitan que les escuchen igual que lo necesitamos nosotros. Si no, ¿para qué hacemos un programa de radio? ¿Para que no nos escuchen? Pues así va, vamos. Aprovechamos para saludar a toda nuestra audiencia. A toa. Sí, sí. Que nos llegan noticias de que vamos subiendo y que vamos... Sí, porque diversificamos. Tenemos ahí grupos de amigos. Porque al final todos los que nos escuchan son amiguetes. Ya con una de patatas para todo ya no nos llega. No, pues... Antes que teníamos solo la clac. Que sigue pendiente. En fin, más cosas. Me gustaría también comentar o el cómo y si quieres cuándo los temas todos que nos preocupan más importantes, por decirlo así. Tema drogas, tema sexo, tema... Depende. Porque cada niño tiene una maduración distinta. Evidentemente, pero... ¿Y es cuándo? Para empezar, muchas veces, si es un tema que le interesa, nos va a preguntar él. Pero claro, para que nos llegue a preguntar, previamente, desde chiquitín, tiene que saber que le escuchamos. Claro, si no... No podemos pretender que de golpe y porrazo me hará... Pues, ahora te voy a escuchar. Búscalo en Google. Claro. Que es lo más fácil en estos momentos, en la sociedad que estamos. Y vemos a mucha gente que lo hace. Y yo qué sé, hijo, búscalo en Google. Pues bueno, si la educación sexual va a terminar visitando guarrillas.com, pues... La educación sexual va a quedar, no hagamos un poco coja. Que aún nos pagan. Es que no sé si existe eso, ¿existe? Seguro. De esas cosas existe de todo. A mí no me mires porque eso no lo utilizo. Búscalo en Google. No, pero que es así, ¿no? Que sí, sí, sí, sí. Pero así más. Porque que una percepción, o últimamente, no sé, que me pasa una conversación, tanto con profesores como padres, es el tema ahora de que cambian al instituto a los 12 años. Algunos con 11. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Qué suele ocurrir así en general? Pues claro, pasan al instituto, ya soy mayor. Estamos hablando de niños y de niñas de hasta incluso 11 años. Como que quieren madurar o crecer antes. Vamos, no, bajo mi... No, ya lo queríamos nosotros. Te estoy hablando, o sea, de... No, que... Es que les pilla justo en la edad cuando se produce ese cambio. Estamos hablando de la pubertad, y la pubertad es que quieres crecer y ser adulto. Lo que pasa es que todavía no lo eres. Pero nos ha pasado a todos. Sí, pero a lo que iba es, por ejemplo, de que antes hacíamos ese cambio a los 14. Sí, teníamos hasta octavo de GB. Hasta octavo era 14. Sí, que era un poco entonces, más. Entonces, como estabas aún con pero los... es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hombre, no, yo pienso que sí. No. Porque estás con los pequeños, tú hasta con 14 años vas con los de infantil. En recreo estás con los de infantil. Pero vas. No, pero ahora. No, no era mi caso. Bueno, estoy hablando de la general. Pero ahora con 12 años vas con gente que es que ya sale. Que es que casi casi ya está pensando en sacarse el carnet de conducir. Y entonces. Yo no le veo ningún problema a eso. No. No. Vaya. Discrepo. Pues discrepa, pero yo no le veo ningún problema. Yo a pienso eso. Que es bastante a ver, pronto. Si el problema es que quieres que el niño siga siendo niño eternamente, pero te da igual. Hombre, a ver, sí, sí. Sabemos que el niño no va a ser niño eternamente porque al final, y que va a madurar. Porque y que al final, ¿qué están juntos? ¿Un cuarto de hora? Que se solapen los recreos, porque luego en los institutos cada curso tiene sus horarios y tal. Sí, pero por ejemplo en el instituto ven que los mayores ya en el recreo salen solos, se van al bar, por ejemplo, y ellos ya van con... Yo voy al instituto de que van al bar, o lo que te digo, con gente que ya está pensando en sacarse el carnet de conducir. Que me queda un año, que ya me va a preparar, me va a apuntar. ¿Y cuánto interactúan? ¿Eh? ¿Y cuánto interactúan? Evidentemente no estarán todo el día juntos. Pero no, yo ni que interactúan, no, porque al final no cada grupito de amigos se junta y se junta normalmente por edades. Te puedes juntar a lo mejor con uno un año mayor, un año menor, pero al final tu grupo de referencia son los de tu edad. Sí, entre otras cosas porque si hay en el instituto algún chaval de cuarto de la ESO, por ejemplo, o de primero de bachillerato, no se va a relacionar con el primero de la ESO, porque se llevan 3 años y en esas edades esa diferencia de edad es un mundo. Y el niñato este que se vaya a jugar con los... Evidentemente no se van a relacionar, salvo entonces, en un caso concreto que puedan llegar a ser hermanos o algo así. Pero a lo que me refiero, yo que no le veo ningún problema. A ver, porque en el buen sentido no hay ningún problema. Que más diferencia de edad tiene con su padre y se relaciona todos los días. O sea, pero hay incluso ya, hasta más vicios le puede enseñar el padre. No existe como un escalón o una barrera, o llámalo como quieras, ya generacional. En el otro lado, yo voy al mismo centro que van todos estos. Lo tienen claro. Es que... No sé, yo creo que no, ¿eh? ¿Tú qué crees, que los niños son tontos? No, que lo saben perfectamente, igual que saben perfectamente que muchas de las cosas que ven y hacen, pues no son verdad. Es como cuando eres pequeño y ves las películas, te las crees, aunque sean de dibujos animados y veas que eso no es real, pero te las crees. Y cuando creces te das cuenta que al final eso es un espectáculo y saber diferenciar y una no, cosa no, de otra. ¿Y no crees que los niños, sobre todo en estas áreas que estamos hablando, no tienden a veces como a imitar lo que ven? No. Me estás destruyendo. A ver, Jorge, yo pienso que el problema del cambio este que a la ESO, al instituto, lo crean muchas veces los padres porque hemos sobreprotegido a los hijos. Entonces hemos creado hijos que no saben desenvolverse después ante unos cursos que hay de más mayores o entran con miedo a los institutos. Los padres también lo sufren porque ven que no están preparados para eso, sin embargo están preparados para dar ese cambio. Unos lo dan mejor y otros peor, te lo digo A ver, lo de la imitación que hacen los niños, siempre lo que imitan, es más imitable un padre que uno que vaya tres cursos más allá. Hombre, sí, evidentemente, en principio con el padre está más tiempo y ve más lo que hace. Pero su referencia de adulto no es el que va tres cursos por delante. La referencia de adulto son los padres. Y normalmente lo que vemos y lo que se ve en todos los estudios es que los niños tienden a imitar a los padres, a lo que hacen los padres, no a lo que dicen los padres. Lo que hacen. Bueno. Si le dices al niño no bebas, tú no puedes beber alcohol mientras tú estás brindando con cava en Nochevieja o en los cumpleaños, o te vas al bar y te tomas cuatro cañas, o pues eso sí. Pues el niño interpreta que de adulto se hace eso, beber alcohol. Hay que educar con el ejemplo. Y dice, no, es que se ha juntado con unos de su clase. No, se ha juntado con unos de su clase que han tenido unos ejemplos parentales como el suyo, que bebes alcohol y el niño pues va a beber. Pero no porque imite a otros de otra clase, sino porque te ha visto beber a ti. Así que no puede ser malo si mi padre también lo hace. Claro. Y dice, no, es que se ha juntado con las malas compañías. Es que se ha juntado con ellos porque era bueno, ¿no? Sí. Pues es que estamos en esos miedos. Es posible que tengas mala suerte y te juntes con alguien chungo. Hombre, sí, pero cuando los niños tampoco son tontos, cuando ven que alguien es chungo no se juntan a él. Si me junto a él es porque tampoco soy yo muy trigo limpio. Ya. Pues bueno, es que yo, vamos, es un miedo, pero claro, a lo mejor es el miedo de los padres. Es miedo de los padres. De los padres. Es que me lo van a pervertir. No, a ver, si tú lo has educado bien hasta ese momento, el niño seguirá con esas normas, pero tiene que haber coherencia durante todo el tiempo. Eso yo pienso que eso también. Pero bueno, yo sigo pensando que muy pronto. Un par de añicos. A ver, estamos hablando con 14 años. Hace no muchos años, a los niños de 4 años ya los mandaban a la mina a trabajar. O sea, que los extremos no nunca son buenos. Claro, pero ¿qué es pronto? ¿Qué es tarde? Porque al final es subjetivo todo y cultural. Yo te lo preguntaba más pues eso, hacen, en el aspecto psicológico de la maduración en general. Luego ya sabemos que cada niño es un mundo y lleva su ritmo. Pero así en general. En algunas culturas a los 12 años las chicas ya están casadas. A ver, en nuestra época, yo a los 9 años iba al colegio sola con el autobús urbano. Solo había autobús del colegio hasta tercero de primaria. Y de tercero para adelante te tenías que ir tú solo. Iba yo sola, no. Sí. Que otros tiempos. Que al final son muchos miedos. Y intervienen también ahí muchas creencias. Déjame decir, no, si le pones videojuegos violentos el niño va a... No. Todos los estudios que se han hecho sobre eso demuestran precisamente lo contrario. Lo que demuestran es que los niños saben diferenciar qué es ficción y qué no lo es. Sí, sí. Y el que juegue a juegos de guerra o violentos, de matar gente, no quiere decir que luego vaya a la calle a matar gente. Y para que lo sepan, se lo habrán tenido que explicar. ¿El qué? Pues eso, lo que es ficción. Y lo sepan. No. O por ellos mismos. No. De mutuo propio ya lo. No, eso lo coges. No, no, a ver. La realidad está ahí. Solo la tienes que mirar. Sí, sí, pero que a veces. Diferenciar. Estoy hablando en estas edades. Yo, claro, hablo desde la experiencia personal, un poco también personal, ¿no? De lo que he vivido. Y yo es que siempre me acordaré de pequeño que echaron las películas de la saga de Tarzán. Y entre mis amigos y yo nos cargamos tres lámparas. Yo quería volar como Superman también. Te ponía la bata del colegio. Yo por eso te lo digo. ¿Que sabía que era una película? Sí. ¿Que sabía que era un personaje? Sí. Pero yo lo veía al gacho que se columpiaba también. Digo, pues yo también me voy a columpiar. Yo. No se puede decir un caso que sea todo lo general, pero. Pero no te creías Tarzán. Cuanto me morré, no. Cuando ya me caí, ya no. Digo que no te creías Tarzán. No, creerme Tarzán no, pero voy a hacer como Tarzán. Pero eso es una imitación que estás haciendo de ficción. Estoy jugando a que soy Tarzán. Uh-huh. Es realidad. En realidad, la realidad la tienes aparcada. Tú estás jugando a que eres Tarzán. No, y pero, haces alguna. Es que incluso te alguna payasidad. Que hasta ahora mismo, cuando me estás haciendo pensar en todo esto, yo no sé si lo tendría claro. Como dices lo que es realidad y lo que no. Lo tienes claro, lo que pasa es que no calculas si esa lámpara va a aguantar mi peso o no. Yo lo tenía claro, ¿eh? Por eso lo hacía desde una silla. Vamos. Es lo que hay, pero los niños saben diferenciar una cosa de otra. ¿Eh? Y está demostrado, o sea, se han hecho estudios, sobre todo porque ha habido muchas campañas contra los videojuegos de guerra. Sí, sí, sí. Hubo una época también con los juegos de rol. Y, pues, a ver, no, el que es un psicópata es un psicópata, juegue a juegos de rol o juegue a juegos de guerra. El que es un psicópata lo es. Sí, claro, porque juegan X miles de niños o millones de niños y, claro, ha habido uno o dos pues que. Claro. Que la ha liado. Eso no quiere decir que vale. Claro. Lo que pasa es eso, que muchas veces esa manipulación viene por temas monetarios de los señores periodistas que tienen que llenar columnas y tienen que escribir y contar. O hubo otra época en que los perros mordían. Ajá, perfecto. Pues si os parece pongo un temita y luego te abro otro melón. Venga. ¿Eh? Las cuerdas y no veo ni una forma de salir. Pues bueno, seguimos aquí con nuestra escuela de padres, muy entretenidos. La verdad que me están gustando. ¿Verdad? Y eso parece, hasta parece que lo tenemos preparado. Sí, sí. Aunque discrepe contigo, pero me gusta. Pues otro aspecto derivado así de que a lo mejor puede interesar, al menos a mí, es el tema de las drogas. También lo tienen tan claro. ¿Qué aspecto? Si también lo tienen lo pueden tener tan claro, según tú, los niños. Como... A ver, depende. Volvemos depende. A la base, ¿no? La educación que hayan recibido. Claro, y el ejemplo que hayan dado los padres. Ajá. Y una cosa muy importante en ese en esa historia es qué límites han puesto los padres. Ajá. Los niños no necesitan libertad para todo y que tomen sus propias decisiones. Vamos dándoles esa libertad y les dejamos que tomen sus decisiones poco a poco, cuando son informadas. Pero mientras tanto, hasta aquí te consiento, hasta aquí puedes hacer, y le tienes que poner esos límites y esas limitaciones. ¿Y eso no crees? Lo que decía el juez Calatayud, si lo conocéis, si sí. Lo podéis mirar. Sí, sí. Es decir, cuando un padre se hace amigo de su hijo, lo deja huérfano. Le doy toda la razón. Y eso lo decía el juez Calatayud de casos que había visto en tribunales de menores, y te decía, cuando un padre se hace amigo, se hace colega de su hijo, lo deja huérfano. Y lo que necesita el menor no es un colega, que eso se lo busca él solo. Lo que necesita el niño es un padre y una madre. Sí, sí, no, eso, claro, he visto así tan, sí, pero tan crudo. Pero muchas veces, por intentar llegar a los problemas o a la vida interior que llevan tus hijos, empiezas a querer ser amigo de ellos. ¿Sabes? Y eso se va dando, sí. Se va dando hasta que ya te integras, sí, como amigo. Ahí y te pierden todo. Porque claro, podemos llegar a pensar como padres equivocados, yo ahora sé que es equivocado, de que siempre tienes o has tenido más confianza con tus colegas que con tus padres para hablar de todos estos temas. Claro, era lo que decíamos antes. Es decir, le das la confianza de que lo vas a escuchar. Pero nunca le contamos las mismas cosas a todo el mundo. Sí, sí, sí. Entonces, claro, caemos en el error. Me refiero a que todos no le contamos las mismas cosas, ni siquiera a nuestros amigos. Tenemos a ver, yo tengo determinados grupos de amistad o de relación social. Y no a todos les cuento lo mismo. Hay claro. problemas con los que puedo acudir a determinados amigos y hay problemas con los que puedo acudir a determinados otros. Y problemas a los que puedo acudir a mis padres o puedo acudir yo, que afortunadamente todavía entonces lo que los tengo. Pero lo que tenemos que asumir como padres también es que no nos van a contar todo. Al principio, cuando son pequeños, sí, se lo pregunta, sí, te lo dice, con toda la ingenuidad, y luego se callará cosas. Y así como, no sé cómo dices, como precaución, o cómo podemos preparar, cómo podemos hablar con ellos para cuando llega el momento que sabemos que va a llegar. Y más en estos tiempos, ¿eh? Que se salen de fiesta y siempre habrá uno que digan, mira, tómate esto porque vas a ser el mejor del mundo. Si los hemos preparado, dices. Sí, ¿cómo lo podemos? Pues hablando con ellos. Porque es que claro, si se les dice, esto no, que es caca, es lo primero que van a coger. Todo lo que prohíbas como padres es lo que más van a intentar probar para a ver. A eso voy. ¿Por qué? ¿Me lo han prohibido? A ver, lo primero que hay que tener claro, cuando hablemos de drogas con nuestros hijos y sale la conversación, hay que hablarlo y ser razonable. Y lo primero que nos sale es, la droga es mala. si la droga es tan mala, ¿por qué se engancha a la gente? Algo bueno tendrá, para que cuando la pruebas, quieres probarla otra vez. Sí, les tenemos que advertir que, vale, puede ser divertida una o dos veces, pero que hay consecuencias posteriores que no son divertidas. El consejo de no usarlas. Y si tú no las usas, en principio es más fácil que te escuchen. Sí, claro. O sea que... Estamos... No hay ninguna varita mágica. No, sí, la hay. A lo mejor extrayendo así un poco entre líneas. Lo único que puedes hacer es crear confianza con tus hijos hablando con ellos, pero hablando, escuchando. Y hacerles ver en lo que has dicho, que a mí me ha gustado lo de las consecuencias. Hay consecuencias más tarde. Todas estas cosas tienen consecuencias. Por lo general, en esas edades, para todo, en todos los aspectos, nunca se piensa en las consecuencias. No. Es muy complicado que pero piensen en las consecuencias. Pero se lo tendrás que recordar. Pues mira, ahí estamos de acuerdo. Sobre todo, también advertirles que no se suban en ningún vehículo que conduzca a alguien que haya consumido ningún tipo de sustancia, incluido el alcohol. Porque el mayor porcentaje de muertos relacionado con las drogas no está en el uso o el abuso de las drogas, está en los accidentes de tráfico que se producen a consecuencia de. Pues es posible que tu hijo no consuma, o no consuma mucho, o no tenga ese problema de adicción todavía, pero tiene un amigo que han ido de fiesta, se han emborrachado y ahora coge el coche. ¿Vale? Entonces es algo que le tenemos que advertir. Si tú ves que no está en condiciones de conducir, tú me llamas y yo voy a buscarte a la hora que sea. Ajá, perfecto. ¿Alguna consideración? A ver, yo siempre he intentado que vieran que yo me lo paso bien sin tomar ninguna droga, ni alcohol, ni nada, que no necesito nada para... Y les he intentado enseñar a mis hijos eso, que vieran en mí ese ejemplo. Es que no es malo. Eso es. No está mal, ¿no? No, pues ya está. Una manera más. Lo que pasa que, claro, como esto, como dicen, no es una varita mágica, no es... No, pero lo que pasa es que cuando aparecen estos temas, el pronto del padre... ¡Ay, eso es malo, malo, malo, malo, malo! Niño, caca, no toques. Y le está dando más razones para tocar. Hay que ponerlas en su sitio. Es decir, y hay que reconocer, o por lo menos reconocerles, que tienen su punto divertido. Pero ese punto divertido te está ocultando todos los problemas que va a tener después. Correcto, así es. Entonces, hay que hablar, pero con sensatez. Que no vean un... Sí, sí. Pues, al final es... Sí, una forma de evitar de hablar sobre ello. No, eso todo malo, todo malo. No, pero todo malo. No, que no digan nada más porque es todo malo. Y así lo que estás haciendo es... Es precisamente el decir, no tienes ni puta idea. Claro. Que todo esto pues también en grandes medidas puede valer. Me acabo de dar cuenta que he dicho idea. ¿Qué has dicho? Ni idea. Y... ¿Lo ha dicho? Sí. Pues nada, luego 1 euro al bote de los pecados. Bueno, que... A lo que te iba a decir, que todo esto así también, en grandes rasgos, también puede valer para el sexo. Para todo. Para todo. Y los temas. Si es simplemente hablar con normalidad de las cosas. Pero hablar de verdad. Y todas las cosas tienen sus pros y sus contras. Voy a hacer una puntualización. Puntualiza. A ver, yo soy madre separada y voy a hablar desde el punto de los padres separados. Vale. Yo puedo educar y puedo hablar, como está diciendo Fernando, y puedo poner todo sí. de mi parte, pero si después va a la parte del padre y no aporta lo que tiene que aportar o le da igual, pues entonces... Entonces, ¿qué difícil. Haces? ¿No haces tu parte? Yo hago mi parte, yo sigo haciendo mi parte. Pues eso es lo que hay que hacer. Ya, claro. Pero si... Ya, pero... Dice, pues es que me lo paso mejor con mi padre, porque me deja hacer más cosas o más... Pero eso no crees, a lo mejor... Hoy por hoy no es mi caso, que yo ya soy abuela. No, pero, a ver, el... Se dan cuenta. Al final se dan cuenta. Pero es que los hijos son egoístas y van a donde mejor están. Al principio quizás sí. Puede que sean egoístas en el momento, pero a la larga... En realidad me deja hacer cosas, pero es que no me hace ni puto caso. Uh-huh. Y cuando los rescatas a los hijos tienes que hacer maravillas. Ya, pero ellos se dan cuenta. Ya, sí, eso ya lo sé. No, hombre, lo que está claro que digamos que... A ver, tú no puedes estar en la otra parte para juzgar o para decir esto así no, esto así sí o esto... Tú tienes que hacer tu parte como te dice y esperando, ¿no? Y si la otra parte no eso, hay que poco podemos hacer, ¿no? Más que insistir más en ello. A ver, el tema es que todos tenemos una obligación con nuestros hijos. Que nos las hemos buscado solitos. Porque hemos sido nosotros los que tomamos la decisión de ser padres. De tenerlos aquí. Uh-huh. Y tenemos unas obligaciones con ellos. Yo pero, puedo asumir mis obligaciones, yo no puedo asumir las tuyas. Sí, claro, pero aquí en este caso que nos planteaba. Sí, pero si yo no puede hacer nada más que seguir con sus obligaciones y cumplir con sus. Obligaciones luchar y pues ya está. No, la otra opción es rendirse. Nunca. Eso no es una opción. No entra dentro de mi pensamiento. Claro, pues dice, no, como la otra parte no cumple, yo tampoco. No. Pues así mal vamos. Hijos son hijos y son para toda la vida. Por eso que tendremos que hacer todo lo que podamos para educarlos dentro de unos parámetros. De corrección y de ética y de esas cosas y demás que suenan palabras bonitas. Pues mira, voy a poner bueno. ¿Qué te parece si te pongo la sintonía de a ver qué hacemos este fin de semana? Venga, dale. Que por ahí tenemos una amiga del programa. Hace así. No sé si lo oiréis, pero hace así. No. ¡Oh! ¡Hala! Que es que no se me abre el esto. ¿No quieres hablar de tu amiga? A ver. Yo os puedo contar que este fin de semana, en el Parque Deportivo Ebro, tenemos en programación familiar... Lo que es en el Jardín de las Artes, contamos con... Lo ha puesto aquí mi amiga Alicia, lo ha compartido y os lo voy a leer. Retoman el programa semanal los sábados, el sábado 22 de octubre, con un gran festival de circo, donde hemos preparado una tarde llena de espectáculos y actividades, junto a Producciones Kinser, Chechare, Mirilas... Podría ser un poco más fácil, ¿no? Y otro más. Me corto circuitao. Sí, pues es que es todo así. Pues bueno, pues son personajes divertidos del circo clásico de Almozandia. O sea, que si no los conocéis... Sí, ese grupo sí que lo conozco, son bastante majos. Pues sábado 22, en el Jardín de las Artes, en el Parque Deportivo Ebro. Vale, de todas maneras, si quieres decir la página web o... Está publicado en la, la página del Parque Deportivo Ebro. Vale, para que la gente lo pueda coger, y si no, igual lo subimos a nuestra página, copiamos el enlace, y parece entretenido. Sí, no tiene mala pinta para ir con los niños. ¿Y eso sabemos si tiene algún coste? No, no lo sé. Una pequeña entrada. Es que llamen y que se informen. Eso es. Llamar a Alicia. No obstante, entrando allí, hay una entrada a la página y ya explican todo. Me imagino que tendrá una entrada. Vale. Luego también... ¿Tenemos más cosas? Sí, si me las quieres decir tú, por favor, es que no me va. Vale, pues por ejemplo, tenemos un taller de fotografía analógica para peques y adolescentes. Sí, que lo traía a colación por el cumpleaños de Lumière. Sí, era... No, el de Bella y la Bestia. La fecha es el 22 de octubre y es la Escuela de Fotografía Centro de la Imagen. Nos trae este fin de semana un taller para peques y adolescentes de entre 9 y 15 años. El taller es de fotografía analógica, es decir, no digital, no vayáis con el móvil, es fotografía con carrete. Y en este curso podrán descubrir el mundo más práctico y manual de la fotografía de antes, conociendo cómo nació el invento y disfrutando un poco viendo la magia del mundo analógico. Uh-huh. Y bueno, decimos, las plazas que... súper limitadas, son edades entre, hemos dicho, 8 y 15, me suena. 9 y 15, 8 y 15, más o menos. Hay que decir que sigue, es un precio un poquito a lo mejor caro para lo que traemos aquí, pero que dejan la cámara. El tema es que son 40 euros incluyendo material, las películas son caras cada vez más, el papel de revelado cada vez más porque tiene menos... Sí, yo pienso que hay que buscar más y hay menos oferta de... Lo hemos traído porque parece interesante de ver, sí. De poder enseñarles a los chavales cómo se hacían antes las fotos. Entonces, y los líquidos que se utilizan en el revelado, el fijador, el revelador y todas esas cosas, pues correcto, son materiales. Son materiales caros. Claro. Entonces, pues eso, que lo sepáis, es en el centro de la imagen, en el Miguel Servet 3. Uh-huh. Y también podéis entrar en www.centrodelaimagen.es o en el teléfono 976-00-3216. Lo repito, 976-00-3216. Podéis llamar e informaros. Vale, perfecto. Vale. Ya nos están corriendo los Scorpions, que va a llegar el final del programa. También habíamos puesto otra. Habíamos puesto más sobre... gratis, sí, que era lo que pretendíamos en el principio en el Palacio de la Jafería, ¿no? Sí, sí. Una exposición de los mapas y cartografía. Cartografía e información geográfica de Aragón. Pero bueno, pues eso es lo... va a pasar, que se puede hacer de dos maneras. O a tu bola, tú vas... y entras, que es gratis, o hay ciertas horas que lo hacen con guía. Será apuntarse y disfrutar de la mañana del sábado. Eso, hay una página web de la exposición que no la tengo aquí. Vaya, no la he ponido. No, porque has copiado pegado y el enlace está, pero no se puede ver. Ah, pero el enlace está. Sí, pero está aquí y en la radio no se ven los enlaces. Ah, claro. Bueno, nos despedimos diciendo cómo se pueden poner en contacto con nosotros por penúltima vez. Venga, va, Eva, a ver si ya se ha aprendido el Emilio. El Emilio. Os voy a sorprender. Radio @ asociación pica .org. Perfecto. Y además lo ha dicho despacito por si había alguien con el móvil flojo. Bueno, pues el teléfono, a ver si el tenemos pleno. El teléfono 976 52 56 45. Qué qué máquina. Es una profesional. Qué máquina. En dos días nos quita el puesto. Guarda ese dedo, por favor. Y luego también, mientras estamos en emisión, aparte de por teléfono, podéis conectar con nosotros a través del chat, en el chat hispano, en el canal radiomai.com. Si no sois usuarios habituales de IRC, entráis en radiomai.com y hay una pestañita de chat, pulsáis ahí y os tiene que llevar a la sala donde estamos y donde podéis chatear con nosotros y comentarnos lo que queráis. Perfecto. Pues nada, pues con esto hasta la semana que viene. Y eso sí, un abrazo a todos. Recuerdos a todos y a todas y hasta la semana que viene. Cross another road and face another day. So just never die. They only fade away. La entrada al parque de atracciones vale 6 euros. Nos acaban de llamar. Desde el parque. El parque deportivo Ebro. Hasta la semana que viene. Take my hand, the best is yet to come.